Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Lucha libre. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Bienvenidos, bienvenidas a Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM de Zaragoza, en vísperas del Día de la Tierra Palestina. No lo dije gratuitamente, es porque el programa que tenemos a continuación es un programa especial. Compañera, compañero, muy buenas. Hola, buenas tardes. Viva Palestina Libre. Que viva. Que viva. Presentemos a nuestro invitado de hoy. Pues sí, nuestro invitado de hoy, bueno, estamos en el contexto del Seminario de Solidaridad Política, en la 17ª edición, y por lo tanto, bueno, hablamos un poco desde el pasado, porque aprovechando que ha venido como ponente al seminario, pues esto es una grabación. Y bueno, estamos con Rodrigo Carmi Bolton, que ha venido al seminario para dar una charla, cuyo título es El espectáculo del terror, la guerra exenta de tiempo y espacio. Y lo vamos a utilizar hoy para hacer este programa especial sobre Palestina, pero que irá bastante más allá. Muchas gracias, compañero, por la visita. Muchas gracias a usted por la invitación. Empezamos en un minuto. Vamos. Bueno, el baile de los que sobran de los prisioneros era nuestro obsequio al invitado. La buena elección del invitado. Sí. Sí. Pues eso, como decíamos, teníamos aquí a Rodrigo. Rodrigo Carmi es investigador y profesor del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. Y bueno, tiene un par de libros, Política de la Escarnación y el último que es Escritos Bárbaros, ensayo sobre Razón Imperial y Mundo Árabe Contemporáneo. Así y es. Bueno. Y a propósito del segundo libro, es por lo que nos. Que por cierto es una joyita. Es una, bueno, entre joyita y un buen arma para muchas cosas de las que vamos a intentar plantear en esta hora. Queríamos aprovecharle. Ya hemos introducido antes que estábamos en vísperas del Día de la Tierra Palestina. Y de eso es de lo que queremos acabar hablando. Para empezar, y siguiendo un poco un guión que tiene que ver con los conceptos principales que se utilizan en ese arma, queríamos preguntarte de cuajo, porque tiene sentido empezar hablando de orientalismo. ¿Qué es el orientalismo? O con un poco más de sorna, ¿qué es eso de Oriente o Oriente Próximo? ¿No? Sí, comencemos por lo último. ¿Qué es lo que es Oriente y qué es lo que es Occidente? Bueno, fundamentalmente Oriente y Occidente no son sino producciones discursivas, ¿no? No existe algo así como Oriente y no existe algo así como Occidente como a nivel sustancial. Más bien la relación entre Oriente y Occidente. Oriente y Occidente no son sino producciones de carácter geopolítico, ¿no? Por lo tanto, de carácter discursivo, y no entidades sustanciales que están simplemente ahí para ser pesquisadas o inteligidas, digamos. Y el orientalismo, precisamente, es el discurso, ¿no? De carácter geopolítico, geoeconómico, en fin, que produce esas entidades, ¿no? Para poner un ejemplo que lo pone el propio Edward Said, ¿cierto? En Orientalismo, en su libro del año 78, Oriente para los norteamericanos en los años 30 era fundamentalmente Japón y China, y en cambio para los franceses era Egipto, ¿no? Esa distinción, esa diferencia muestra que Oriente, y por tanto Occidente, no tiene un locus específico y no es una sustancia en particular, sino que más bien es simplemente una maquinaria geopolítica que produce a cada instante localizaciones espaciales, ¿sí? Y podríamos decir que en ese sentido orientalismo es el discurso que produce a un oriente, pero que al mismo tiempo que produce a oriente, produce a un cierto occidente, ¿sí? En ese sentido, lo más importante entender es que el orientalismo muestra que, en tanto discurso, Oriente y Occidente no son entidades sustanciales, sino simplemente relaciones estratégicas, y que por lo tanto no existen en sí mismos, sino que existen solo en virtud de una relación de poder. ¿Sí? Eso tiene implicaciones muy importantes, como has dicho tú antes, geopolíticas y geoestratégicas, y eso permite entender en cada fase de lo que ya llamaríamos desarrollo imperial o desarrollo del capitalismo, unos conflictos y otros. Exactamente. Bueno, sobre todo el orientalismo que analiza Edward Said, básicamente es un orientalismo que él ubica historiográficamente desde el siglo XVIII, y por lo tanto el orientalismo es una producción desde el punto de vista de Saidiano, que abarca, por así decirlo, la literatura francesa, inglesa, norteamericana, alemana, ¿cierto? Pero también uno podría decir que, incluso más allá de Said, ¿no? El orientalismo es un discurso que viene ensamblándose mucho antes del siglo XVIII y precisamente en la España castellana, ¿no? En la España imperial castellana, que comienza a desarrollarse fundamentalmente en el siglo XV con la arremetida de los reyes de Castilla hacia Al-Ándalus, ¿no? Donde gran parte de los cronistas que estuvieron involucrados en el proceso de expulsión musulmana, ¿cierto? Elaboraron, por así decirlo, el rostro, las formas en que hablaban, las prácticas, ¿cierto? De las comunidades musulmanas de ese entonces, que a todo esto, más allá de que haya sido destruido el poder de Granada, ¿cierto? Que era el último bastión musulmán, las comunidades musulmanas se mantuvieron en España hasta el siglo XVII, ¿no? Y lo interesante es que Said no analiza la hispanidad como una época de la modernidad, ¿no? Como un umbral de una cierta primera modernidad, uno podría decir. Y si uno analiza eso, justamente lo que tenemos es que el orientalismo en la época moderna comienza a desenvolverse primeramente en el momento hispano-portugués, ¿no? Como primer discurso en que aparece el árabe musulmán con un rostro fetichizado, con un rostro muy particularizado, donde por primera vez tenemos, por así decirlo, un discurso orientalista que posteriormente se va a legar, ¿cierto? Se va a heredar a el discurso francés, británico y posteriormente al discurso norteamericano de la actualidad, ¿sí? En ese sentido, el orientalismo nos permite entender, por así decirlo, la traza histórica de una forma de ejercicio imperial, ¿no? Entonces, se puede, en la medida que eso implica hablar de racismo, de construcción, implica hablar de la construcción del no humano, del inferior. Entonces, me permitís la pregunta así un poco en broma. Entonces, ¿de verdad se puede decir, como sostienen algunos, que fue en España, por supuesto, en un momento en el que la palabra España no existía, pero que fuimos nosotros los que inventamos el racismo? Sí. Bueno, hay un investigador español muy interesante que se llama Rodrigo de Sayas, que ha sostenido justamente eso en un libro que se llama Los moriscos y el racismo de Estado, ¿no? Donde él analiza a partir de los archivos, ¿ya?, de los cronistas, de los sacerdotes que estuvieron involucrados en el proceso de expulsión musulmana, que es precisamente la España imperial de la época, se constituyó en base a un discurso orientalista muy preciso, ¿no? Y efectivamente tuvo consecuencias importantes en la medida en que, quizás más adelante podemos conversar sobre eso, pero a mí me parece que efectivamente la hispanidad es un campo, es un primer brote, por así decirlo, de la modernidad imperial europea, cuyo proceso termina básicamente, o está por terminar, no lo sabemos todavía, en el eje norteamericano-atlántico, digamos. Es decir, comienza en España, en la España imperial, sigue en la Francia y Gran Bretaña del siglo XVIII, siglo XIX, y se perpetúa durante el siglo XX en base al eje norteamericano-atlántico. Y digo norteamericano-atlántico porque no es solamente Estados Unidos, sino que es también la hegemonía norteamericana de la OTAN en Europa, ¿no? Me parece que eso es un proceso, es una sola traza imperial, por así decirlo, que va expresando distintas formas de orientalismo, es decir, va mostrando y va produciendo distintas formas de oriente, distintas formas de árabe, distintas formas de árabe musulmán, hasta la figura última que aparece en los libros de Henry Kissinger, ¿no?, que es el yihadista, ¿sí? El yihadista como la última figura del musulmán, ¿no? Lo que decías, la última, por ahora. Por ahora, exactamente. Por ahora, con suerte. Antes has comentado que seguramente más tarde volveremos a eso. En efecto, el plan es que en la segunda mitad aterricemos de pleno en Palestina, ¿no? En Palestina como corazón de muchas cosas, de muchos conflictos. Pero yo te quería añadir esos religiosos que participan en la expulsión del no humano una vez ya construido en la península, pero también esos religiosos que participan en mayor o menor medida en la invasión y el genocidio en América. Exactamente. Sí, es muy relevante eso que tú dices, Dani, porque toda la discusión que se abre en un determinado momento entre, ustedes conocen, Ginés de Sepúlveda, Francisco Vitoria y de las Casas, concierne básicamente al estatuto de humanidad que eventualmente podría tener o no el indio, ¿sí? Y no es casual que esa discusión vaya de la mano o que esa discusión sea el soporte a partir del cual se elabora un primer derecho internacional, que es a través de Francisco Vitoria, ¿sí? Lo relevante de esto es que la discusión política en torno al estatuto de lo humano o no del indio, ¿no?, va a generar las condiciones de posibilidad para la aparición no solamente de una antropología, entre comillas, occidental, es decir, de una concepción del hombre que está atravesado por la figura de la persona, sino además por una contrapersona, por una figura no persona, que es precisamente el animal, que es precisamente, en algunos casos, el esclavo, porque el indio va a ser considerado en parte una persona no desarrollada del todo, que tiene que ser evangelizada, por lo tanto, ¿cierto? Y que después eso se va a trasladar justamente al ámbito del mundo árabe musulmán, donde los árabes van a ser vistos como no humanos, ¿cierto? Y la última figura de lo no humano es precisamente la figura del terrorista, porque el terrorista es aquel a quien se le puede matar impunemente, aquel que se le puede encarcelar impunemente sin ningún juicio, sin ninguna forma de acusación, como ocurre en el caso de Guantánamo, y eso es precisamente porque no está considerado bajo un estatuto jurídico preciso, en la medida en que está considerado a partir de una detención automática, como funciona, la misma detención norteamericana en Guantánamo o las formas de detención que tiene Israel en Palestina, donde aquel que se detiene no tiene derechos. Y no tiene derechos porque, en último término, no está considerado al interior de la comunidad de los humanos. ¿Sí? Y este es un punto decisivo porque es el momento en que el orientalismo que señalaba Dani muestra, por decirlo de algún modo, su rostro biopolítico. Biopolítico en el sentido de que el orientalismo es finalmente una maquinaria de guerra que tiene como objeto privilegiado de su poder a la vida biológica, a la producción de una determinada forma de vida. Una vida humana que se identifica inmediatamente bajo la figura de la persona. Y recuerden ustedes que la noción de persona es una concepción que se arrastra ya desde el cristianismo, pero que la pone en boga, y fundamentalmente la pone en boca de Sepúlveda, Vitoria y de las Casas, Tomás de Aquino, que es el gran referente de estos dominicos que están discutiendo en ese minuto, ¿no? Y en esa medida, en tanto aparece la noción de persona, aparece su sombra. Y la sombra de la noción de persona es la cosa. Y eso es, puede ser lo animal, puede ser algunos indígenas que intentan subvertir el orden monárquico, el orden colonial, ¿no? O en último término, los árabes musulmanes que no se someten a la colonización europea, básicamente a la colonización franco-británica, que es la que tiene lugar desde el siglo XVIII, siglo XIX, y que después se extiende, digamos, con Estados Unidos y particularmente con Israel. ¿Sí? ¿Y qué formas adopta? Porque claro, hablas de la evangelización, ¿no? ¿Qué formas adopta o qué adoptaría ahora? ¿Cuál es la excusa de implantar? Claro. Sí, eso es muy interesante porque a mí me parece que hay tres momentos de lo que yo llamo la imperialidad. Uh-huh. ¿No? Lo que yo llamo la imperialidad es el orden de las cosas. ¿Sí? Algo así como que el indio tiene que ser inferior porque es indio. O el árabe es un terrorista porque es un árabe musulmán y porque el islam es intrínsecamente, así dice el orientalismo, ¿cierto?, una religión militar, ¿no? Ese es el orden de las cosas el que nos muestra que lo que es la imperialidad. La imperialidad para mí tiene un recorrido que va de estos últimos 500 años, que comienza básicamente con la hispanidad y con la conquista de América, en la medida en que eso provee a esta zona de Europa, ¿verdad?, de una capitalización tan poderosa que la convierte en imperio, ¿sí? A diferencia de lo que era antes China o lo que era antes el mundo árabe musulmán, esta zona de Europa comienza a convertirse en un polo de desarrollo fundamental al punto de expandirse en la forma imperial. Y esa forma imperial asume tres momentos decisivos, que serían el momento de la evangelización, donde se despliega la conquista de América a la par de la transformación subjetiva de los indígenas y de los nativos, ¿cierto?, en las Indias Occidentales, vía el discurso de la evangelización, ¿no?, ya sea a través de la producción o la constitución de las órdenes jesuitas, por un lado, o del mismo aparato inquisitorial, ¿no?, uh-huh, que fue inventado por los dominicos, ¿no? Ese sería el primer proceso, ¿no? Y el proceso de la evangelización va de la mano con está articulado por el eje hispano-portugués. ¿Ya? Pero en un segundo momento, el eje hispano-portugués cae en desgracia, en cierta manera, gracias a la piratería, entre otras cosas, ¿no? Y el relevo del eje hispano-portugués es tomado por el eje franco-británico. Y entonces la imperialidad vuelve a vitalizarse, se revitaliza, pero ahora bajo la égida franco-británica, que ya no tiene como discurso a la evangelización, porque Francia y Gran Bretaña son dos grandes países que, en cierta manera, se han desligado de algún modo de la iglesia, ya sea por la Revolución Francesa, en el caso de los franceses, o en el caso de el anglicanismo, en el caso de los ingleses. Y eso lo que produce, ¿ya?, es que ya no se habla de evangelización, pero sí se habla de civilización. Uh-huh. La primera vez que aparece el término civilización es en el siglo XVIII, es un término de carácter económico-gestional que está orientado básicamente a la configuración de buenas costumbres de urbanidad, ¿verdad? Quiero decir, si uno va a la casa de la novia, evidentemente uno no se puede limpiar la nariz con los dedos, ¿no? Ese tipo de cuestiones, ¿no? La civilización comienza a ser entendida como un dispositivo gestional, o como diría Foucault, disciplinario, ¿no?, económico, pero que posteriormente se expande a establecer formas de pensar la civilización y la barbarie en relación a pueblos específicos, ¿no?, donde van a haber pueblos civilizados y pueblos bárbaros, y donde los franceses justamente se van a pensar a sí mismos como los pueblos civilizados que llevan la luz de la ilustración a los pueblos bárbaros, en este caso a los indios, que han sido sometidos por la religiosidad española, ¿no? Y entonces los franceses dicen, tenemos que liberar a los indios y tenemos que liberar a los árabes de la religión para mostrarles la verdadera ciencia. Y lo mismo ocurre con los ingleses, aunque de otro modo, ¿no? Y finalmente, ¿no?, el tercer momento, que es el momento que estamos viviendo, al que estamos asistiendo hoy, sería el momento articulado por el eje norteamericano-atlántico, ¿no?, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos adopta una posición hegemónica a nivel planetario, pero no solamente Estados Unidos, sino que también las ramificaciones norteamericanas con instituciones supranacionales, como el caso de la OTAN, uh-huh. ¿Ya? Y por eso hablo del eje norteamericano-atlántico, que ya no tiene el discurso de la evangelización o el discurso de la civilización, pero que sigue siendo un discurso teológico, ¿no?, que aboga por la democratización. O sea, vamos a ir nosotros los norteamericanos a darle a los iraquíes las bondades de la democracia. ¿Y cómo le damos las bondades de la democracia? A partir del bombardeo. ¿Sí? Ese sería como el trazado de la imperialidad, que me parece que tiene una singularidad muy, muy, muy, muy importante de subrayar, que es que la imperialidad occidental básicamente es una imperialidad de tipo económico. O sea, nunca el imperialismo occidental no fue sino económico. Es decir, económico no en el sentido de que obedece a intereses económicos, no solo en ese sentido, sino en el sentido de que la racionalidad con la que funciona es de carácter económico-gestional. Es cuando hablas de la geoeconomía, ¿no? Exactamente. Si exactamente. Nos pudieras desarrollar un poquito. Claro, geoeconomía me refiero básicamente a un momento, al momento que estamos viviendo hoy día, donde la relación entre los estados nacionales ya no se dirime por la formas geopolíticas en el entendido de los espacios y las relaciones y los conflictos que tienen los estados nacionales, sino que los estados nacionales están, por así decirlo, sobrepasados por una nueva racionalidad corporativa financiera, ¿cierto?, que los sobrepasa y que por lo tanto los hace funcionar ya no en virtud de una razón geopolítica, defender el territorio, sino de una razón geoeconómica que tiene que ver con el intento de apropiación de los flujos de capital. ¿No? Ya no son necesariamente los estados los que intentan apropiarse de los flujos del capital, sino que los estados funcionan, ¿verdad?, como delegados de las grandes corporaciones financieras, ¿sí? Y por eso es que los estados pueden aliarse con otros, pero que siguen estando absolutamente cooptados y capturados por las grandes corporaciones financieras a nivel global. Esa sería un poco la idea de la geoeconomía. Por ejemplo, en el caso de Palestina, no sé si puedo dar un ejemplo respecto de eso. Todos conocemos que en Palestina existe un muro que está construido desde el año 2003, ¿cierto? Y es un muro que la propia Naciones Unidas hace muy pocos días ha sacado un informe y ha dicho literalmente que es un muro que confirma el carácter de apartheid del Estado israelí, ¿no?, y de la colonización sionista en general, ¿cierto? Pero si uno ve incluso matemáticamente la configuración del muro, el muro no está hecho en base a las fronteras geopolíticas, es decir, no está hecho en base a las fronteras que dividen los territorios palestinos de los territorios israelíes, sino que está hecho incluso más allá de los territorios israelíes en función de la apropiación de recursos económicos. Sí, por ejemplo, el agua. El agua, exactamente. Entonces, por ejemplo, un poblado palestino que tenía pozos de agua, ahora el muro captura el pozo de agua y las empresas israelíes le venden el agua y evidentemente le cortan el agua cuando estos pueblos, al arbitrio de la política geoeconómica israelí. Entonces, la racionalidad que está implícita en la configuración del muro no es ya la división simple entre fronteras interestatales, sino que es la división entre fronteras económicas y que por lo tanto son más flexibles, ¿sí? Y esa racionalidad y ese método y esa estrategia permitiría entender el muro, ¿no? las políticas sionistas como paradigma de lo que está ocurriendo en todo Oriente Medio. Cuando hablamos de que lo que el orientalismo imagina en el siglo XIX, el sionismo lo realiza en el XX, podríamos decir que estamos asistiendo a la materialización y a la extensión de esa lógica que acabas de decir en todo Oriente Próximo, de manera que la estrategia iraquí o las consecuencias iraquíes acaban siendo algo similar a lo que se pretende en Siria. Esa geoeconomía destroza el territorio, destroza la tierra y la divide en tantos territorios como estratégicamente sea posible por esos fines económicos. Y eso nos permite entender por qué la sociedad árabe tiene una denuncia común muy, muy extendida, que es analizar todo este conflicto o toda esta sucesión de conflictos como una batalla por la destrucción de la sociedad de Sara. Sí. Claro, yo creo que, por lo menos lo que yo he hecho en mi trabajo es trabajar básicamente con lo que yo llamo paradigmas, ¿no? Y uno podría pensar que Palestina en ese sentido es un paradigma del presente, ¿no? ¿En qué sentido Palestina puede ser concebido como un paradigma del presente? En el sentido de que los distintos mecanismos geoeconómicos que funcionan en la destrucción del habitar palestino, ¿no? Y en la expansión permanente de la colonización sionista, son mecanismos que van a estar presentes no solamente en el mundo árabe, pero en el mundo árabe fundamentalmente, sino también en distintas otras regiones del globo, ¿no? Estoy pensando en las favelas de Brasil, ¿no? Estoy pensando incluso en mi país, ¿cierto? Donde para todo tipo de beneficio o de derecho se tiene que pagar, ¿no? Y entonces el pago es ya una forma de apartheid, porque lo que está en juego no es, por así decirlo, el derecho público, sino que más bien el derecho puramente económico, ¿no? Las formas de apartheid me parece a mí que están expandiéndose a nivel planetario, ¿no? Y precisamente la expansión del capital global lo que produce es la configuración de microespacios de apartheid en distintas zonas y en distintas ciudades, incluso en una misma ciudad o incluso en un mismo barrio, ¿no? Tenemos, un barrio muy marginal al interior de un lugar de mucho ascenso económico, por ejemplo, ¿no? Que coexisten. Y por esa misma razón tampoco ya no se puede hablar, como ocurría en los años 60, en la diferencia entre el tercer mundo y el primer mundo, porque ya el tercer mundo está dentro del primer mundo y viceversa, ¿no? Qué sé yo, en Irak, en Dubái, en Santiago de Chile, en Buenos Aires o en Estados Unidos podemos encontrar tanto tercer mundo como primer mundo, ¿no? Respecto de las sociedades árabes que tú decías, Dani, claro, yo creo que lo que ha ocurrido en los últimos 40 años ha sido un proceso muy dramático, en el que las élites árabes particularmente se han oligarquizado al punto de que han generado un abismo inextricable, digamos, entre la sociedad civil árabe, ¿cierto?, y las oligarquías. Las oligarquías árabes, independientemente del signo político, ya sean proimperialistas, por así decirlo, es decir, pro-norteamericanas o anti-norteamericanas, han estado ligadas a ese proceso de oligarquización, ¿ya? Es el caso, por ejemplo, por un lado del caso sirio y por otro lado del caso egipcio, que son, por así decirlo, los sirios anti-norteamericanos, pero por otro lado los egipcios pro-norteamericanos, al menos desde los acuerdos de Camp David del año 79, ¿no? Pero lo que se advierte allí es una progresiva oligarquización y un abismo muy importante con las sociedades árabes. Y sobre todo eso ha impactado de manera muy fuertemente, y esto es algo que ha trabajado de manera muy decisiva un intelectual norteamericano iraní, que a mí me gusta bastante, que se llama Hamid Davashi, ¿ya? Y Hamid Davashi lo que plantea, y yo suscribo plenamente esa tesis, es que los dos grandes discursos postcoloniales árabes que atravesaron a la política árabe durante el siglo XX, entiéndase, el discurso nacional popular árabe, ¿cierto?, por un lado, y el discurso islamista popular, por otro lado, ¿cierto?, están agotados. Y las revueltas árabes del año 2011 son el síntoma del agotamiento de esos dos grandes discursos poscoloniales. ¿Por qué se agotaron esos discursos poscoloniales? Básicamente por la siguiente razón. Porque ya se haya sido nacionalista y anti-norteamericano o islamista y anti-norteamericano, ¿verdad? Ninguna de esas estrategias dio resultado. Ninguna de esas estrategias no terminó sino en la progresiva neoliberalización de las sociedades árabes y en el fortalecimiento de los estados árabes como estados policiales y militares, o como lo diría un teórico egipcio muy importante que se llama Nasi Ayubi. Ayubi lo que plantea es que el estado árabe es un estado hipertrófico. Es un estado hipertrófico básicamente porque es un estado que tiene un excesivo poder policial y militar. Y las revueltas árabes lo que hicieron fue justamente impugnar la hegemonía militar policial de los estados árabes. ¿Sí? Si os parece bien, precisamente quedándonos aquí y podemos hacer el avance, entraremos en la siguiente parte a partir de la imagen de esas revueltas y la aparición de banderas palestinas. Exactamente. No, más que la aparición, la presencia consustancial de banderas palestinas en esas revueltas, entraremos después del descansito. Muy bien. De acuerdo, vamos allá. Está bueno. Thank you. miembros de un grupo, lesión grave a la integridad física o mental de los miembros de un grupo, sometimiento intencional del grupo a condiciones que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo, en definitiva, actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, racial o religioso. Artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. Por eso, y sin dudarlo, decimos, Estado de Israel genocida. Humanos, solución final, infanticidio, holocausto, campo de concentración y exterminio, Gaza. Nosotros y nosotras ya no tenemos reparos en utilizar esos términos que parecen inutilizables, genocidio, holocausto. Y acusamos de frente y sin tapujos, sin miedo a las amenazas y a las falsas acusaciones, como las sufridas por Alberto, cooperante que, entre otros, resiste en Gaza junto al pueblo palestino a pesar de ser señalado por la embajada israelí en España y ahora amenazado de muerte. Si no lo dicen nuestros gobernantes, lo diremos nosotras y nosotras. Señor embajador, ¡fuera de aquí! ¡Fuera! Esto ocurría el 17 de enero de 2009 en Zaragoza. Este es un extracto del comunicado del Foro Palestina Libre de Zaragoza en la manifestación ante miles de personas y nos lleva a la cuestión que con la que queremos cerrar la segunda parte del programa, que es que, como veníamos diciendo, en esas revueltas árabes que empiezan a sucederse poco tiempo después de la Operación Plomo Fundido, por ejemplo, las banderas palestinas son una señal característica, que aquí la información oculta, ignora absolutamente, que hablan mucho de muchas cosas, ¿no? De muchas cosas que no tienen ni un día ni dos de vida en toda esa zona del planeta y que de alguna manera son el foco o el ombligo de un conflicto muy largo. Pero antes de entrar a eso, hay una manera de contextualizar la situación, que es intentar explicar cómo la respuesta que se da, una respuesta múltiple que se da a esas revueltas, nos lleva a la situación de ahora mismo y sigue contribuyendo a ocultar el problema palestino, ¿no? Esa herida eterna. Sí, quizás incluso podríamos retrotraernos un poquito más, porque a veces aparecen las revueltas, y sobre todo en el ámbito mediático, las revueltas árabes aparecieron como que fueran una absoluta novedad, y como que por primera vez los pueblos árabes estaban impugnando el orden colonial establecido por tantos años, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que si uno mira simplemente la historia del siglo XX, lo que nos encontramos de Siria, Egipto, Palestina, etcétera, es de una gran movilización popular permanente, ¿no? Todos los procesos de independencia en el mundo árabe estuvieron atravesados por grandes movimientos populares que las empresas coloniales de la época, en el caso de Gran Bretaña, por ejemplo, no pudieron controlar, ¿sí? Y en el caso de los últimos 20 años, ¿no? Es decir, desde la Guerra del Golfo de 1991 hasta la fecha, te diría que fueron apareciendo distintas manifestaciones populares contra la guerra. Por ejemplo, la Guerra del Golfo de 1991 fue un momento de gran decepción popular y de gran separación entre los discursos estatales nacionales, particularmente el discurso nacionalista árabe, con los discursos de los movimientos sociales árabes, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso del régimen sirio, que ahora el régimen sirio se quiere vestir de una impronta de izquierda antiimperialista, bueno, basta recordar que el régimen sirio de los Assad, en esa época no estaba Bashar, pero estaba Hafez, colaboró directamente con aviones de combate para destruir a Irak durante la Guerra del Golfo en el año 91. ¿Ya? Y esto generó una gran decepción al interior de los movimientos sociales árabes, pero los movimientos sociales árabes mantuvieron viva, ¿verdad?, la revuelta, y al punto de que el año 2003, ¿cierto?, aparecieron varios movimientos populares árabes en distintas partes, en Egipto, etcétera, contra la invasión norteamericana en Irak del año 2003, ¿cierto? Y posteriormente aparece un movimiento del cual poca gente habla, que es el movimiento verde, se llama, en Irán, que evidentemente Irán no es un país árabe, pero es un país musulmán que tiene una enorme influencia en los países árabes. Y el movimiento verde fue un movimiento que surge a propósito de la corrupción electoral que dio origen, que eligió en ese entonces a Ahmadinejad, ¿no?, en la presidencia iraní. Y mucha gente, digamos, muchos movimientos, digamos, se oponen a esa elección, denunciando el fraude de esa elección, ¿cierto? Y tomando el ejemplo de un poco lo que decía Dani, ¿cierto?, de la intifada palestina. ¿Por qué es interesante la intifada? La primera cuestión es que la intifada, el nombre intifada viene del árabe, ¿cierto?, que es del árabe fauda, que significa caos, ¿no? La intifada se la traduce literalmente como revuelta, pero ¿por qué no es thaura? Thaura, que es el término árabe para designar revolución, ¿sí?, sino que es intifada. Es una intifada precisamente porque no tiene vanguardia, no tiene lideratos y fundamentalmente no reivindica una dimensión identitaria específica, sino que convergen distintas singularidades, ¿no?, en un plano común, en una misma potencia común, ¿sí? La intifada es eso, tiene una dimensión anárquica en el sentido de un desgobierno, que en 1987 la intifada palestina no solamente tuvo como orientación el boicot a Israel, sino que también una crítica muy relevante a la progresiva burocratización de la OLP de ese instante, ¿no? Y la intifada finalmente cambió el escenario, ¿no?, y lamentablemente ese escenario, a propósito de las negociaciones de las élites, etcétera, culminó en 1993 en los acuerdos de Oslo. Pero lo relevante es entender que la intifada, distintas formas de pensar la intifada, es decir, la revuelta, sí tiene consecuencias políticas que no se pueden medir en el mismo momento, porque obedece a una temporalidad distinta que a la temporalidad cronológica, ¿no? Y yo diría que lo que ha pasado en el mundo árabe hoy, así como lo que está pasando en distintas esferas, en distintos otros lugares, ¿no?, es que todavía estamos asistiendo al espectro de las intifadas, pero en su reverso especular. Y el reverso especular de la intifada es, por ejemplo, ISIS, ¿ya? Es decir, frente a la deconstrucción identitaria que propone la intifada, ¿cierto?, ISIS intenta reconstituir la identidad. Frente a una política de carácter cosmopolita como era la intifada, ISIS intenta restituir los territorios estatales, ¿sí? Frente a una política de carácter civil que intenta fundamentalmente volver a habitar el mundo, ¿sí?, ISIS intenta militarizar, ¿cierto?, y establecer un espacio estatal nacional, devastando a las mismas comunidades a las que acecha, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, las revueltas e ISIS son el reverso especular la una del otro. El ISIS es la contrarrevolución, el islamismo finalmente terminó siendo la contrarrevolución de las grandes revueltas árabes que acontecieron y que sin embargo sus efectos políticos siguen perdurando, porque si no, simplemente no habría ISIS, no habría reacción imperialista, no habría reacción oligárquica por parte de los estados hipertróficos árabes, no habría movilización o capitalización del islamismo de esas mismas revueltas, ¿no? Lo relevante de las revueltas fue precisamente esto, que la calle árabe, que en un momento estuvo capturada por el discurso nacionalista, que en otro momento estuvo capturada por el discurso islamista, en este tercer momento ya ninguno de esos dos grandes discursos postcoloniales pudo capturar a la calle árabe, y la calle árabe se las vio por sí misma, ¿no? Y por eso los que estuvieron habitando la Plaza Tahrir, ¿no?, los que estuvieron habitando las distintas plazas, el mismo Bouazizi, que se inmola, ¿cierto?, en Túnez y que da origen, en cierta manera, a la revuelta, son gente cualquiera. No son héroes militares, no son grandes gobernantes, no son grandes líderes, no, son cualquiera. Y lo decisivo de la intifada es precisamente, ya como se concibió por los palestinos en 1987, que quienes se movilizan son los cualquiera. ¿Sí? No sé si esa era tu pregunta, pero... Me vienen varias cosas a propósito de eso. Son, por tanto, población que quiere reivindicarse como pueblo, de alguna manera. Y frente a ellas, la contrarrevolución, ¿no?, de un alien, de una herramienta como ISIS, claro, nos permite entender por qué en las sociedades árabes es tan común la expresión para describir a ISIS como ejército de reserva del imperio, sí, y sin embargo aquí lo compramos, sí, ¿no?, vendido como se nos vende, como el enemigo al que estamos combatiendo. Claro. Ahora hay una cuestión, dos cuestiones que son bien fundamentales en tu comentario. Que el primero es que nos hace volver a la primera pregunta que nos hicimos sobre el orientalismo, ¿no? El orientalismo, uno de los elementos del discurso orientalista es la supuesta idea de que el Islam es una religión antidemocrática, autoritaria, militarista. Y, en último término, que el Islam sería una religión estatal, ¿no? Cuestión completamente alejada de la realidad, ¿ya? Completamente alejada de la realidad. En ese contexto hay que entender que ISIS es una facción radical del wahabismo. El wahabismo es una versión moderna del Islam que comienza a tener lugar en el siglo XVIII, finales del XVII, principio del siglo XVIII, y que configura la primera revolución nacional árabe, que tiene como protagonista al Emirato Saudita. ¿Ya? O sea, la primera revolución nacional árabe fue la transformación del Islam clásico, que estaba cooptado por el Imperio Turco Otomano en esa época, en una modernización musulmana, ¿no?, del discurso wahabita, que le permitió al Emirato Saudí pasar de un modo de producción feudal a un modo de producción capitalista, ¿verdad?, alimentado por guerras de conquista. Esto significa que el wahabismo, incluso el wahabismo que está, digamos, prodigado por ISIS, es un discurso absolutamente moderno. Es una modernidad islámica, ¿ya? No es un discurso medieval. Si estuviéramos un discurso medieval, estaríamos felices y contentos, ¿ya? No, esto es un discurso moderno que tiene un carácter evangelizante, ¿no?, y donde este discurso intenta constituirse en el referente último de todos los musulmanes, cosa que en el Islam es casi imposible, porque el Islam, a diferencia del catolicismo, es una religión sin iglesia, ¿sí? En ese sentido es muy anárquica, ¿no? Ahora bien, por esa razón yo sostengo que ISIS, ¿ya?, y todo su discurso es un discurso absolutamente moderno, ¿ya? No es un discurso medieval. Y, por tanto, hay que entenderlo como parte de una modernización capitalista, ¿no? Incluso deberíamos comparar permanentemente al wahabismo, no solamente el wahabismo saudí con el wahabismo de ISIS, sino que el wahabismo saudí con el evangelismo norteamericano. Uh-huh. El evangelismo norteamericano lee el texto bíblico tan literalmente como los wahabitas leen el Corán, ¿no? El evangelismo norteamericano es un evangelismo imperial tanto como lo es el wahabismo saudí, ¿sí? O sea que la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí no es solamente, ¿no?, por razones petroleras, que lo es, sino también hay una razón ideológica muy de fondo, que es que ambos tienen una concepción literalista, ¿no?, absolutamente fundamentalista, para decir en ese término liberal horroroso, pero para que se entienda, ¿no?, de la escritura bíblica. Y son dos movimientos, ¿verdad?, religiosos, pero de carácter capitalista. Es raro lo que estoy diciendo, es un poco monstruoso lo que estamos diciendo, porque estamos permanentemente habituados a pensar de que lo religioso no tiene que ver con lo moderno. Y en cambio lo moderno es justamente la superación de lo religioso. Pero aquí lo que es interesante es justamente que el islamismo como discurso, ¿ya? Y particularmente el wahabismo es un discurso absolutamente moderno y modernizador, ¿ya? Eso no significa que el islamismo en su vertiente moderna se reduzca a ISIS o al wahabismo. Hay distintos proyectos islamistas modernos muy importantes y muy decisivos, como los feminismos musulmanes, que también son discursos islámicos modernos, ¿ya? Que releen la tradición, deconstruyen la tradición, pero que no tienen un carácter reaccionario, ¿sí? En el caso de ISIS es una modernización musulmana, pero que tiene un carácter reaccionario, ¿sí? Y en ese sentido, para volver a la pregunta de Dani, el intento de ISIS es gestar la contrarrevolución contra las revueltas, ¿cierto? En la medida en que las revueltas árabes habían instalado la idea de que los árabes eran y podían volver a ser pueblo, y en cambio ISIS quiere volver a ser a los árabes simplemente población. ¿Sí? Y, ese, y la imagen de un aplastamiento de algo que surge desde abajo en la calle, dentro de lo cual existen banderas palestinas, es la imagen de las banderas palestinas aplastadas debajo del aplastado por esa contrarrevolución, es la imagen de una contrarrevolución que acaba intentando seguir arrinconando, ¿no?, a la esquina más oculta, esos dos conceptos con los que podríamos acabar, que nos ayudan a entender por qué la tierra palestina es más tierra que Palestina, porque el pueblo palestino es pueblo antes que palestino. Exacto. Y porque esa tierra y ese pueblo es toda la tierra y somos todos, que sería el concepto de Nakba. Claro. Y el de Intifada que ya comentaste. Claro. Claro, yo diría que ahí hay una cosa bien interesante, que la gente que nos está escuchando seguramente no necesariamente tiene una formación en estos temas. Solamente me gustaría agregar un punto que es bien importante, que frecuentemente a nivel mediático el problema palestino, ¿no?, y ahí se lo asume como que fuera un problema palestino, ¿no? Pero el problema palestino se lo presenta como si fuera un problema entre dos fuerzas equivalentes. En este caso, la fuerza israelí y la fuerza palestina. Es decir, como si fueran dos estados que están en guerra. Y, tal como lo dice el discurso sionista, como si fuera una guerra de religiones que tiene miles y miles de años. Eso es completamente falso. El problema palestino es un problema... Primero, no es una guerra. Segundo, no están en juego dos fuerzas equivalentes. Tercero, no es una guerra religiosa que tiene miles de años. Cuarto, es una forma de colonización que se da fundamentalmente desde el año 48 en adelante, ¿no? Y es una forma de colonización que difiere de las formas clásicas de la colonización francesa y británica. Si la colonización francesa operaba en su forma de colonización a partir de las formas de asimilación, por ejemplo, lo que ocurrió en Argelia, ¿no? Si las formas británicas eran un modo de colonización de carácter diferenciado, como el caso de la India, es decir, donde las distintas comunidades eran tachadas y separadas entre sí, ¿no? ¿La colonización sionista cómo funciona? Esa es la pregunta. ¿Cómo funciona la colonización sionista? Bueno, la colonización sionista, al menos en mi posición, es que la colonización sionista funciona a la inversa de todas las colonizaciones. Todas las otras colonizaciones, la española, la británica, la francesa, por más cruentas que hayan sido, siempre tenían un sentido integrativo. Es decir, al nativo se lo intenta integrar en una metrópolis. En cambio, la colonización sionista no tiene un sentido integrativo, sino un sentido excluyente, ¿no? La idea de la colonización sionista es producir a Palestina como vacío. Ya desde el discurso de Theodor Herzl, que es uno de los ideólogos del sionismo, se piensa Palestina como un desierto. Como que ahí no había población, no había olivos, no había nada, y que solo el milagro de la colonización sionista hizo posible su habitabilidad, ¿no? Y eso es completamente falso, ¿no? La cuestión decisiva entonces es que el objetivo de la colonización sionista es producir vacío. Es decir, expulsar a la población palestina, y esa expulsión ha tenido, por lo menos ese proceso ha tenido tres momentos muy decisivos. Un primer momento que es la expulsión, lo que Ilan Papé ha denominado la limpieza étnica de Palestina, que tiene lugar desde el año 47 hasta el año 54, ¿no? Un segundo momento que es el momento de la ocupación, que tiene lugar en la guerra del 67, donde Israel ocupa territorios palestinos, ¿cierto? que están, cuya ocupación está vigente hasta el día de hoy en contra de, las resoluciones internacionales, ¿cierto? Y un tercer momento, que es el momento de la segregación, ¿no? Que es cuando se configuran los acuerdos de Oslo y progresivamente la colonización se va estableciendo a partir de lugares muy microfísicos, muy diferenciados, ¿cierto? Y se establecen formas de apartheid. Formas de apartheid que van desde un sentido jurídico hasta un sentido geográfico, ¿no? Y económico, ¿sí? Jurídico, geográfico y económico. Entonces, la colonización palestina, que tiene por objetivo la producción de un vacío, es decir, una colonización inversa, porque no trata de integrar a la población, sino que trata de excluirla completamente de ahí, es una colonización que ha tenido tres momentos decisivos, ¿no? Expulsión, ocupación y segregación, que es la que estamos viviendo hasta el día de hoy, y que, siguiendo a un poeta palestino que se llama Mahmoud Darwish, que tiene un poema que se llama El discurso del indio, ¿no? Donde Darwish lo que hace es conectar la conquista americana con la Nakba palestina, ¿sí? Diríamos que la colonización sionista en Palestina es el último reducto colonial europeo que queda en el planeta. Mm. ¿Sí? Me hace pensar lo que decías, y a propósito de todo lo que ha sido el asunto sirio, ¿no? Como durante esta temporada y principalmente desde la izquierda, cómo se ha obviado de alguna manera, porque ha quedado invisibilizado el conflicto palestino, sí, y en concreto el papel de Israel, como si fuera un actor aparte. Exactamente. Y mientras tanto iba haciendo, y efectivamente no puede analizarse exactamente. Sin él. O sea, si hablamos de Medio Oriente para designar la zona geopolítica del mundo árabe. Si hablamos de Medio Oriente, desde el año 48 en adelante, no podemos obviar la presencia de Israel. Hay que entender que Israel es un estado anómalo presente en Medio Oriente. Anómalo no por su origen europeo, no solamente por su origen europeo, que es una impostación europea, ¿verdad?, en pleno Oriente Medio, sino que también por lo que representa Israel, que son los intereses imperiales, sobre todo desde el año 67, y sobre todo porque Israel es la gran potencia económica y militar de la región. Y eso ha significado una serie de anomalías muy, muy complejas, ¿no? Redistribución de fronteras, ¿no? Amenazas permanentes a los vecinos, ¿sí? Piensa tú el mismo caso que tú señalabas, ¿sí? El caso de Siria. Siria, la independencia siria no solamente está atravesada por la colonización francesa, ¿no?, de los años 40, sino también por la presencia israelí, que cada vez se vuelve más importante después de la Segunda Guerra Mundial en adelante, ¿no? Entonces, no se puede entender Siria sin Israel, no se puede entender la presencia el estallido de la ciudadanía árabe y de la ciudadanía palestina sin Israel, porque lo que comete Israel en Palestina es básicamente un genocidio sistemático en la medida en que su colonización tiene carácter inverso, ¿cierto? Y tiene un carácter absolutamente excluyente, y aunque fuera incluyente también se cometería un atropello flagrante contra el pueblo palestino. Pero en cualquier caso, lo que tú dices es completamente cierto. No se puede analizar el mundo árabe hoy día sin entender de que Israel es un actor absolutamente desestabilizador, por así decirlo, para la región, en la medida en que es la gran potencia económica y militar. Y cuando digo militar, digo que es la única potencia nuclear del mundo árabe. ¿Sí? Y por eso el problema israelí hoy día tiene que ver con Irán, y por eso Donald Trump, que ha establecido una alianza, ha renovado, por así decirlo, la alianza incondicional de Estados Unidos con Israel, que se ha mantenido intacta desde el año 67 en adelante. Donald Trump es un anti-iraní por antonomasia. Es decir, yo diría que lo que se viene ahora con la política de Trump y con la política de Netanyahu en Israel, ¿cierto?, es fundamentalmente que el tema palestino quede desplazado por el tema iraní. Sí, claro, ahí.